mala costumbre, ¿eh? Sí, sí. Hombre, desde luego que es una mala costumbre no aprovechar el momento, el minuto, el instante. Y si hay que decirlo, oye, no te cortes, no te lo guardes, ¿eh? Es una de tantas canciones de ese último trabajo que grababa el pasado año en concierto en su tierra y que ahora publica en este disco recopilatorio. Tenemos mucho más, las 6 y 24, 5 y 24 en Canarias. Cadena Día. Domingo de otoño, 9 de la noche. Bueno, vaya menú musical, ¿eh? Que tenemos por aquí. Canciones preparadas para la próxima media hora que está a punto de llegar en 3 minutos. Vamos a inaugurarlas con Lía. Cadena Día Andalucía, 102.4, Sevilla. Bienvenido a Galaxy Park, el parque infantil Mil Estrellas de la Galaxia. Celebra tu cumpleaños con nosotros. Conoce a Oco, nuestra mascota interestelar, y disfruta con tus amigos de diversión sin límites. Lleva a tus hijos entre 1 y 10 años a divertirse a la galaxia. Galaxy Park, en los centros comerciales Metromar, Aire Sur, Zona Este y Carrefour Camas. Galaxypark.es. El tráfico, el trabajo, la hipoteca, los niños, el jefe, la suegra. ¿Y de ti? ¿Quién se preocupa? Porque te lo mereces. Baños Árabes Medina Aljarafe. Un oasis en el Aljarafe. Baños Árabes Medina Aljarafe. Hernán Cortés 12. Junto al Polideportivo de Bormujos. MedinaAljarafe.com. Déjanos cuidar de ti. Chapa y pintura Aljarafe El Manchón. 12 años contigo en Sevilla. Te obsequiamos con una tarjeta regalo de 100 euros por pintar tu vehículo completo con tu seguro a todo riesgo. Estamos inscritos en el Registro Industrial de Talleres. Trabajamos todas las compañías de seguros. Vehículo sustitución sin cargo. Visítanos. Chapa y pintura Aljarafe El Manchón. Calle Tarifa 40, Polígono El Manchón. 954-15-15-21. Somos lo que comemos. Por eso, en mi dieta siempre está el queso fresco Vega e Hijos. Un queso fresco tradicional en envase transparente, como su calidad. Por eso, Vega e Hijos es el queso fresco que prefieren los andaluces. Porque me cuido y porque está riquísimo. Vega e Hijos es mi queso y seguro que también el tuyo. En Jerez de la Frontera, próxima apertura de MGI. Martes 26 de octubre. Todos los juguetes de las primeras marcas a 10 euros. Y no estamos locos. Martes 26 de octubre, MGI. Una nueva forma de ahorrar. Te esperamos en Centro Comercial Luz Shopping IKEA, junto a Decathlon. Si eres mujer, para cuidar tu salud y tu línea, busca los gimnasios Curves, líder en fitness femenino. Curves es un entrenamiento para mujeres de todas las edades que quema hasta 500 calorías en tan solo 30 minutos. Y si te apuntas ahora, te ahorras el 50% de la inscripción. Busca tu gimnasio Curves de Sevilla y provincia en www.curves.es. El Correo de Andalucía presenta una página de la historia de Sevilla en dos DVDs realizados por Giralda Televisión. Un DVD con los emotivos momentos de la ceremonia de beatificación de la Madre María de la Purísima y otro DVD con las irrepetibles imágenes de la salida extraordinaria de la Esperanza Macarena durante todo su recorrido. Este miércoles, primer cupón para conseguir el estuche con los dos DVDs por solo 4,95 euros con El Correo de Andalucía. Cadena Dial presenta el espectacular fin de gira de El Barrio. El 3 de diciembre a las 9 y media de la noche en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid, El Barrio pone el broche de oro a una gira multitudinaria. Hazte con tus entradas en El Corte Inglés y vente pa' Madrid. El Barrio en concierto presentado por Cadena Dial. Tu música más cerca de ti. Cadena Dial, empresa patrocinadora de Barcelona World Race. Hola, soy Óscar Martínez y os invito a escuchar Atrévete cada mañana, de lunes a viernes, de 6 a 10, hora antes en Canarias, con las bromas de Isidro Montalvo, la mejor variedad musical en nuestro idioma y los colaboradores más atrevidos. Te esperamos en Cadena Dial y despierta con el programa que te hace sentir bien. ¡Atrévete! Cadena Dial. lo mejor de nuestra música. Y mañana, para empezar bien la semanita, ¿eh? Ya lo has escuchado, Atrévete, desde las 6 y hasta las 10, una antes en Canarias, aquí en la cadena Dial. Ahora Lía nos canta este No me hagas sufrir, así debuta. Creía que no llegaría. Tú te imaginas que no saliera. Vamos a alcanzar las 7, 6 en Canarias. No te vayas, que la música sigue sonando, hombre, en tu radio favorita para acompañarte en esta fantástica tarde de domingo. Muy otoñal, con Merche en 3 minutos y también Alejandro Sanz con Alicia Keys. Cadena Dial Andalucía, 102.4, Sevilla. Si eres mujer, para cuidar tu salud y tu línea, busca los gimnasios Curves, líder en fitness femenino. Curves es un entrenamiento para mujeres de todas las edades que quema hasta 500 calorías en tan solo 30 minutos. Y si te apuntas ahora, te ahorras el 50% de la inscripción. Busca tu gimnasio Curves de Sevilla y provincia en www.curves.es. Hola, soy un sofá orejero del Mercadillo de Flandes y valgo 190 euros. Y yo soy un colchón viscoelástico a 186 euros. Y modulares de salón desde 600 euros. Los muebles del Mercadillo de Flandes quieren un hogar. Llévatelos a tu casa a precios súper bajos y con la mejor calidad. En Alcalá de Guadaira, carretera Sevilla-Málaga, kilómetro 11. Y en Sevilla, Luis Montoto 107, el Mercadillo de Flandes. ¿Pero a dónde vas con todas esas bolsas? ¡Te has vuelto loca! ¿Cuánto te has gastado? Menos de lo que tú piensas y he comprado el doble. ¿Dónde? En Cash Guadalquivir. Todo en alimentación y hostelería para mayoristas y público. Abierto de 8 a 21 horas. Para tu compra barata, Cash Guadalquivir. Polígono La Estrella, calle I, nave 3, Coria del Río. Ven y compruébalo. ¿Sabes que en Factory del Electrodoméstico puedes comprar electrodomésticos hasta un 50% más baratos? ¡Venga, hombre! ¡Tú estás tarao! ¡Sí! Son electrodomésticos con una pequeña tara estética y solo por eso los compras mucho más baratos y con 2 años de garantía de fábrica. Factory del Electrodoméstico. En Pío 12, calle Doctor Jiménez, día 12, frente al Colegio Los Moros. Ahora ya puedes disfrutar del genuino sabor de la cocina italiana en Sevilla. Restaurante italiano Tutto a Posto, con las mejores pizzas hechas por un auténtico pizzaiolo napolitano, en un gran horno de leña traído desde Nápoles. Todos nuestros productos son italianos y eso nos hace diferentes. Tutto a Posto, calle Perséfone, urbanización Jardines de Hércules, Sevilla. Auténticamente italianos. ¡Zurraque! Café bar de copas en Dos Hermanas, con actuaciones en directo todos los viernes y sábados. Prueba nuestro gran surtido de café, té, coffee cream, chocolates y cócteles elaborados. Abierto de lunes a domingo desde las 4 de la tarde. Estamos en La Motilla, junto al avión. Ameniza tus días con Zurraque. En Almacenes Moyano te ofrecemos el mayor surtido en golosinas, frutos secos y juguetes. Y si vas a celebrar una fiesta, ven a Almacenes Moyano. Encontrarás todo lo necesario para pasar un día muy divertido. Disfraces, complementos, bolsas de golosina, piñatas. Y ahora sorpréndete con nuestras novedades en artículos de despedidas de soltero. Ven a Almacenes Moyano. Estamos en Sevilla, Polígono Industrial Carretera Amarilla, Avenida de la Industria 57, paralela a Avenida de Andalucía. Teléfono 954-63-1964. Y en Almacenes Moyano. Almacenes Moyano. Abrimos todos los días y sábados de 8 a 2. Puntuales, las 7, las 6 en Canarias. Música, música al minuto. El pescado es... Un segundo en el que no aprender, un minuto más de ayer. No toca perder, ya lo sabes corazón. No hay más gritos que esta voz. Y va tan fuerte que también se asusta el aire. voz de Luis Fonsi, que le da desde luego un toque muy especial a esta canción preciosa de Antonio Orozco que estrenábamos este pasado verano aquí en Cadena Dial, por supuesto, donde se estrenan las canciones de nuestros artistas, nuestros mejores artistas y grupos que cantan en español. Música para sentir, para entender en esta tarde noche del fin de semana. Ahora, El sueño de Morfeo. En el faro al sol, si fueras una luz en el cielo, si fueras como el viento en la arena, llegarías hasta el corazón de quien se esconde como yo. Si fueras solo la mitad, me sobraría otra mitad. Cuesta creer que si no es toda la vida, un pequeño cachito seguro que sí, ¿eh? Nos quedamos contigo en esta noche del 3 de octubre. Tenemos mucho más a partir de y media. Llegan en solo 3 minutos y también llegará la musicalité. Una buenísima canción, mucha energía para esta recta final del domingo. Antes, todo un recuerdo en directo de Revolver y aquellos básicos que destacaban tantísimo en nuestra música en los 90. Tu noche y la mía, la nuestra. Sea mejor que deje de buscar en el aire la razón. No hay más dura realidad ni más ley que la verdad, y la dicta el corazón. He pasado por momentos que me dieron mil tormentos, y aquí estamos otra vez. pero vivos al final, dispuestos a todo, mujer. Quiero que sea esta noche tu noche y la mía. Quiero que sea un recuerdo que no olvidaré. Y mientras pasen los días teñidos de azul y queme mi cara el viento del sur, siempre será aquella noche tu noche y la mía. Y si un día la vida decide besarme en la boca, prefiero que sean tus labios al lado del mar. Porque soy esa clase de tipos que pierden por normal. Soy esa clase de hombres que suelen llorar. Y aunque vivo hasta el final, nunca encuentro a mi mitad. Quiero que sea esta noche tu noche y la mía. Quiero que sea un recuerdo que no olvidaré. Dulce María, ex miembro de la banda RBD, debuta en solitario y nos presenta su éxito Inevitable. El álbum de Dulce María saldrá a la venta en Navidades. La música es cultura. La música es empleo. ¿Por qué estás tan nervioso? Hombre, porque es mi primera vez. ¿Y qué me pongo? Bueno, tienes que ir en tanga, ¿no lo sabías? ¿En tanga? Y bota de pescadero, hostia. A mí me estáis dando miedo, ¿eh? Se te van a tirar las chavalicas de cuello. Oscar, túnica, socoge la maleta y ganas de divertirte, porque el próximo jueves, día 7 de octubre, Atrévete viaje en directo a La Unión. Vamos a estar haciendo el programa desde la Catedral del Cante Antiguo Mercado Público de La Unión. Estarán las bromas de Isidro Montalvo. Hostia, la bromique. Las canciones de Roberto Alcaraz. Jugaremos al reto con los atrevidos que vengan a vernos. Y además contaremos con la presencia en directo de Dani Martín. Y así fue. El caso es que no entiendo qué hago yo en tanga, pero bueno, te esperamos con los tiernos bizcochitos All Brand de Kelos. ¿Me va a besar? Sí. 16 añitos, fiera. Cadena Dial. Lo mejor de nuestra música. Bueno, hoy, como los domingos y como todos los días últimamente, el chat de cadenadial.com está calentito, ¿eh? Lleno de gente, animadísimo. Está, por ejemplo, Nancy, Tarek, Isabel, Fátima, Carlos Manuel... Malú, Blanco y Negro, es el sencillo adelanto del que va a ser su nuevo disco, Guerra Fría, a la venta en 4 días.